Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Los contenidos que aquí escuchas son responsabilidad de quienes emiten su opinión durante los diferentes programas y no necesariamente representan la política académica de esta universidad. Estás escuchando la radio de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, desde Coajinicuilapa, Guerrero, México. Regeneración Radio. El mundo ya no es el mismo. Las historias se territorializan. ¿Y tú, en dónde andas? Por el derecho al territorio. Esto es Mapeando. Transformando la radio convencional. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Ya estamos aquí en Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder, transmitiendo en vivo para la Ciudad Monstruo, allá en el 105.3 de tu FM, y aquí en la Costa Chica de Guerrero y parte de Oaxaca para la montaña, por supuesto, en esta su radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, por el 104.3 de tu FM. Un saludo para toda la gente que nos escucha allá en la Ciudad Monstruo, al norte de la ciudad, y para comentarles que pues allá tenemos abierto el chat en cabina, que es cabina-rr@hotmail.com, y además también pueden escribirnos al Facebook de la Radio Unisur, que es facebook.com/Radio Unisur Guerrero, o al Facebook personal de su servidor Braulio, que es facebook.com/Broxer. Ahí también me encuentran. El día de hoy, como siempre, vamos a iniciar con la sección Saharaui, resistencia latinoamericana. Siempre la primera media hora del programa está dedicada completamente a las experiencias de trabajo y de solidaridad que se han mostrado a lo largo de esta década con una de las problemáticas más importantes que se ve poco, pero se lee mucho, se difunde mucho, y en los medios electrónicos y en los niveles de trabajo de interlocución internacional con delegaciones de observadores internacionales de derechos humanos en el continente africano, es sin duda un caso emblemático, como lo es para el Oriente Medio el asunto de la autodeterminación del país Palestina, del Estado palestino, al igual también lo es la autodeterminación de la zona ocupada por parte de Marruecos a mediados de los 70, y por supuesto pues la lucha política territorial de los compañeros que aglutinan el país República Árabe del Saharaui Democrática. Infraestructura tomada por instalaciones militares con una gran barda perimetral dividiendo al norte del Sahara Occidental, sin que la República Árabe Saharaui Democrática, el RAS, pueda tener acceso al mar, hacia el Atlántico, y Marruecos explotando los bancos pesqueros en conveniencia de la Unión Europea, que ahora hace unos meses estuvo discutiendo mucho y hace unas semanas se les canceló ya la concesión, lo cual España empezó a renegar porque pues hay mucho negocio detrás de ello. Traemos algunas notas recientes, vamos a comentar el asunto. Como siempre pondremos una cápsula sobre este tema de unas que preparamos y que en Regeneración Radio se hizo un reporte especial a cargo de su servidor para este proceso radiofónico independiente. En la entrevista que se le hizo al embajador de la República Árabe Saharaui Democrática el año pasado. Además vamos a tener también, como siempre, un audio sobre lo que está pasando en Colombia gracias a la colaboración de nuestras compañeras de Contagio Radio y compañeros contagioradio.com, que estamos esperando una respuesta porque les hicimos una petición ya formal, como mapeando, que pudieran estar con nosotros en vivo vía Skype explicándonos y dándonos un reporte de las últimas noticias de lo que pasa en Colombia. La respuesta fue positiva, no me han confirmado. Espero yo que quizá la otra semana, que andaremos allá en la Ciudad de México haciendo el programa desde la cabina de Regeneración Radio, pues podamos tener una mejor contribución. Yo lo que hago es de algún modo reproducir alguna de sus notas y a propósito de ahí comentar. También vamos a tener información sobre la resistencia en Perú con la gente amazónica, algunos audios, algunos promos de Radio Miseria, una agrupación que viene trabajando conjuntamente con la Mesa Local de Comunicación de Techotiba en Colombia, que también nosotros hemos estado muy al pendiente, y salsa, por supuesto, vamos a tener salsa por acá activa, como siempre en este bloque de 2 horas que ponemos mucha, mucha música colombiana y de otras partes. Bueno, estás escuchando Mapeando para Regeneración Radio por el 105.3 de tu FM y por el 104.3 de tu FM aquí en Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Ya tenemos página otra vez, nos pueden escuchar a través de www.unisur.org.mx o si no también desde el Facebook, facebook.com/Radio Unisur Guerrero. Vale, pues estás escuchando Mapeando aquí en Radio Unisur. Regresamos.

No hay reciprocidad en el partido, porque reivindicar lo que mi esencia no ha curtido. Que sigue este trajín carnavalesco, la ofrenda por la culpa, el sufrimiento del merezco. Estímulo del ícono, la adoración del símbolo. Soy más que un elemento que no cuadra en este círculo. Soy lo que soy, no tengo máscara. Su pueblo, soy la diáspora, no rindo pleitesía. Ni amor ni buenos días, jamás esta bandera de una patria que acredite en la ironía. Seré juzgado por traición de algo que nunca he sido parte, y el bruto seguirá buscando aquel cielito lindo pa' cantarle. Quilombo, mocambo, en la razón del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. Asuno son del estado, la rechazado en mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. En la nación del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. Asuno son del estado, la rechazado en mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. Dímelo ahora, ¿a quién cobija esta bandera? Solo a la hibridez engañosa y a la confusión exacta. Seré juzgado por traición de algo que nunca he sido parte, mientras el bruto seguirá buscando aquel cielito lindo pa' cantarle. Libre, libre ahora. Quilombo, mocambo, en la razón del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. Asuno son del estado, la rechazado en mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. En la nación del idiota me he refugiado en un quilombo, mocambo. Asuno son del estado, la rechazado en mi quilombo, mocambo, quilombo, mocambo. Por boca floja, el hijo pródigo del último mocambo, Jim B. The Beat Knockers Internacional en la base, 2009, desde el quilombo. No hay nada que haga que estemos desanimados. La vida desenvuelve nuevas formas cada vez más hermosas. La vida nunca cesa de trabajar. La vida nunca pierde un solo movimiento del reloj. Mientras que tú duermes, ella trabaja industriosamente, infatigablemente, en el fondo del mar, en el aire azul, en la tierra fecunda, en los billones de cuerpos celestes que cintilan por donde quiera en el espacio infinito. Y como la sociedad humana es parte de la vida eterna, ella obedece a la misma ley, y trabaja y se desenvuelve, adaptándose a nuevas formas cada vez más hermosas, más de acuerdo con la justicia, esto es con la libertad, porque la justicia es la piedra angular de la libertad. Carta a Gustelch del 5 de febrero de 1920. Experiencias de la UNISUR. Palabras al oído. La experiencia de la UNISUR ya ha trabajado 4 años con el esfuerzo de los pueblos donde se encuentran las sedes, Santa Cruz del Rincón, Cuajinicuilapa, Xalita, Xochistlahuaca, y hoy en este año 2011 se ha reconocido la otra sede en Huingatenango, municipio de José Joaquín Herrera. La UNISUR ha participado en las reuniones de los pueblos y problemas que enfrentan los pueblos. También ha participado primer foro latinoamericano sobre intercultural de los pueblos, donde estuvieron diferentes universidades en la Ciudad de México: UNAM, UACM, UA, Xochimilco y UA, entre otras universidades como Bolivia, Perú, Uruguay, entre otros. También ha participado segundo foro nacional estudiantil, donde hubo mesa de trabajo y entre otras experiencias de las universidades. La UNISUR siempre ha estado con los pueblos y estará con los pueblos. La UNISUR es un movimiento que nace de los procesos comunitarios con distintas experiencias en distintos espacios o territorios. La UNISUR es un espacio que está constituido por sujetos colectivos donde se privilegia el diálogo con el otro, donde se construye el saber propio, donde se reconoce el esfuerzo de cada quien, donde se descoloniza el saber o el conocimiento universal o tradicional, pero también es un espacio donde está la posibilidad de transformar la realidad de manera muy abstracta y concretamente en mí como sujeto colectivo y que ésta se materializa de manera cotidiana. Durante el tiempo que he hecho mi estancia he aprendido muchas cosas, pero también he compartido el saber de mi cultura Shuangje Mepa. Históricamente nuestras comunidades han construido una manera de organizar y de concebir el mundo. Con la llegada de la visión colonialista, eurocéntrica, modernista, nuestros pueblos fueron despojados de su territorio y de su saber comunitario. Entonces mi reto está ahí, la de construir de manera colectiva esos tejidos sociales que nos han sido arrebatados, la de transformarnos y transformarme día a día. Esas son las herramientas que brinda la UNISUR como espacio de transformación. También se vincula directamente con los pueblos y sus culturas a través de cada uno de nosotros. Para mí la UNISUR significa todo un proyecto integral de transformación a partir de su contexto propio de cada quien y de acuerdo a sus posibilidades. Radio Comunitaria UNISUR, la voz de los pueblos del sur. FM Regeneração Rádio. Comunicação contra poder. Mapeando. Radio UNISUR, la voz de los pueblos del sur. Comunicación contra el poder. Estamos acá de regreso otra vez en Regeneración Radio, Comunicación contra el poder y Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur por el 104.3, y allá en la ciudad Monstruo por el 105.3, y agradeciendo a toda la gente que está por allá en los controles remotos, en la cabina, en el CCH Vallejo. Desde acá pues les mando un abrazo y un beso también para la banda que nos está haciendo el favor de echarnos la retransmisión. Recordándoles que tenemos un chat abierto en cabina, que es cabina-rr@hotmail.com, y desde ahí pues podremos comentar lo que nos hagan llegar, las peticiones, en fin. Y también ustedes acá tienen el teléfono 741-414-1246 o directamente el Facebook, el chat en cabina. También se encuentra abierto el del facebook.com/Radio Unisur Guerrero. Bueno, vamos a iniciar nuestro bloque de trabajo con la sección de la resistencia saharaui. Deniegan al asilo a un saharaui que lleva un año residente en el CETI. El afectado alegaba razones de carácter humanitario para poder quedarse en España. Prodein asegura la persona que se vuelve a Marruecos, que si se vuelve a Marruecos será perseguido por los motivos políticos que se le adjudican. El gobierno español ha rechazado la petición de asilo político de un joven de origen saharaui que llevaba un año residiendo en el Centro de Estancia Temporal de Migración, el CETI, de la ciudad autónoma regional, según han podido destacar aquí en el periódico El Faro, que es un faro, es un periódico que se llama El Faro, pero no es este faro que está acá, sino es el periódico de allá de una de las provincias de España, de las regiones autónomas catalanas, seguramente. Asociación Humanitaria Prodein. El máximo dirigente de esta organización no gubernamental, José Palazón, detalló que se trata de un hombre de 23 años que llegó a la ciudad huyendo de la IUM, donde el Frente Polisario y las fuerzas de seguridad marroquí mantuvieron un enfrentamiento en noviembre del 2010. Durante aquellos días, el joven se vio obligado a huir del campamento en protesta, llevándose consigo sus únicas pertenencias básicas, levantándose la cerca del Aouin cuando Marruecos procedió a desmantelar la zona por la fuerza. Según la versión ofrecida por Palazón, el chico de 23 años, tuvo que permanecer escondido y durante 3 días sin salir para que nadie pudiera verlo durante los diferentes actos de poder que emprendieron tras su huida. El camino fue difícil, comenta. Como detalló el máximo dirigente de la organización no gubernamental, pues en primer lugar el afectado tenía la intención de llegar a las Islas Canarias, con una patera desde la zona situada en el cuadrante del sudoeste del país vecino. Sin embargo, esto no pasó. La alta presencia policial de la costa evitó que pudiera integrarse y cumplir su objetivo. Así que llegó hasta el puesto fronterizo de la FEANA, la ciudad, la cual cruzó a que gracias pudo desplazarse sin que las fuerzas policiales de ambos países los vieran, según relató. Al pisar España, anduvo 3 días en las calles en la ciudad hasta que decidió acudir él mismo a la Jefatura Superior de Policía Nacional para ser presentado en este centro de retención del migrante. Pasados unos meses, en abril del 2011, decidió presentar una petición formal de asilo político por motivos humanitarios, ya que si volvía a Marruecos temía por su seguridad por ser de origen saharaui. Sin embargo, en noviembre del mismo año se le denegó la petición porque se le indicó que tenía un periodo de tiempo para abandonar el enclave de Melilla de manera voluntaria, el cual finalizó este fin de semana. Si el sábado aún permanecía en esta ciudad, se iniciarían las transmisiones necesarias para poder transmitirlo y su expediente fuera reclamado para poder ejecutar su expulsión definitiva y así devolverlo a Marruecos. Si no entienden mi petición, que es sencillamente clara, porque no quiero molestar a su país, precisó. Lo que quiero es que me puedan ayudar porque este es un tema muy delicado, lamentó el máximo dirigente Prudain de esta organización de derechos humanos tras las diferentes entrevistas que recibieron el joven de 23 años. Por otro lado, recordó que como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pese a puestas de que el documento lo acredita como demandante de asilo político en España, con el cual puede moverse libremente por el territorio nacional, se le ha impedido salir de Melilla y a su vez poder llegar hacia la península ibérica. Bueno, esta es una de las notas que están pasando allá. Lo que llama la atención, sin duda una vez más, es cómo mientras existen documentos fehacientes de que en este caso se le reconoce el asilo político por parte de España y en una de sus enclaves marítimos en la costa atlántica entre Marruecos y España, que es el enclave de Melilla, por cierto, una zona usurpada por España desde hace muchos cientos de años, desde la época de la conquista. Este enclave, como la isla Ceuta y la misma isla Melilla, representan sin duda una posición estratégica, en este caso contra los diferentes desplazamientos de migrantes. Ahí se encuentran los centros de detenciones temporales llamados así por ellos, pero son las cárceles más grandes donde se retienen a los migrantes. Y bueno, de manera voluntaria, el joven saharaui acudió de estas para poder exigir su asilo político, el cual fue aceptado por el Estado español, pero no está siendo validado en esta zona que también pertenece al Estado español. En fin, veremos cómo termina este asunto y cómo a su vez las cosas se mejoran. Por otro lado, tenemos también que el presidente de la República Árabe Saharaui, Mohamed Abdelaziz, explica: la intransigencia y desprecio por Marruecos hacia el derecho internacional requiere una respuesta firme de la Corte Interamericana. Dice: el presidente de la República Árabe Saharaui, República Saharaui Árabe Democrática, el RAST, Mohamed Abdelaziz, ha asegurado el martes pasado que la intransigencia y desprecio por la paz por parte de Marruecos hacia el derecho internacional y el derecho nacional y el derecho internacional humanitario requiere una respuesta firme, requiere una respuesta firme y decidida de la comunidad internacional. En una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el presidente Mohamed Abdelaziz ha denunciado la posibilidad de la continuidad internacional de la escala de violencia de represión marroquí contra los civiles saharauis en los territorios ocupados. La comunidad internacional no puede moverse en diferentes lugares del mundo para la protección de sus derechos humanos y el libre tránsito. Sin dudas, la flagrancia violaciones a los derechos humanos por parte del ejército marroquí en territorio ocupado, que está bajo la responsabilidad directa de las Naciones Unidas como cuestión de descolonizador hasta la celebración del referéndum de autodeterminación, ha escrito el presidente Abdelaziz hacia el director general de la ONU en una misiva al Ban Ki-moon. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, el RAST, menciona que las autoridades marroquíes de ocupaciones comenzaron este jueves con una nueva escalada de violencia y represión brutal contra territorios, contra manifestantes pacíficos que lo único que exigían es la autodeterminación y la realización del referéndum. Además, en solidaridad con los presos políticos saharauis que se encuentran en las cárceles de Marruecos, en el Yayon y en el desmantelamiento del campamento de Jidaim Issik. Continúo diciendo, igualmente ha advertido el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Abdelaziz, que estas graves prácticas son beneficiadas por los esfuerzos dirigidos de la ONU para resolver el conflicto. En este contexto, el llamado a la ONU a intervenir de forma tajante y urgente para la liberación de todos los presos políticos saharauis confinados en cárceles marroquíes y el esclarecimiento del destino de los 651 desaparecidos saharauis, así como el cese inmediato de la expoliación a los recursos naturales, al saqueo de las materias en el territorio del Sahara Occidental ocupado por Marruecos desde la década de 1970 y el derrumbe del muro de la vergüenza que divide al pueblo saharaui. Pues ahí están parte de las notas. Justamente es complicado. Yo siempre, en esta media hora que le dedico ya desde hace varios meses a Saharaui, me interesa porque, pues, como lo hemos dicho y siempre lo estamos reclamando, es un país africano que hablan árabe y que además hablan español. Son bilingües. Es el único país de África que habla español. Es el único país que durante la división entre el Reino de Portugal y el Reino de España, en plena época, en cuanto se estaban repartiendo el mundo, más o menos entre 1370 y 1450, pues le tocó a España nada más un país en África. Por eso es que Portugal dominó muchos países en África y por eso es que en el continente americano solamente hay un país que habla portugués, que es Brasil, que es el que le tocó a Portugal. Pues en ese sentido, África, en el país de Sahara Occidental, es el único país de África que hablan español y también hablan árabe. Ahí se encuentra dividido el país desde 1970 por una ocupación marroquí. Y lo que he estado comentando, pues justamente es en solidaridad para cederle un espacio a esta información que prácticamente ustedes dirán, y bueno, ¿qué tiene que ver con lo que vemos acá en la universidad o qué tiene que ver con Coajimiculapa, por ejemplo? Pues tiene que ver mucho porque no solo somos países descendientes del colonialismo español, sino además también la relación entre África y la Costa Chica es muy importante. Aún más, ahora los saharauis han interesado mucho en el trabajo que ha tenido la embajada mexicana con la Costa Chica. Habría que ver de pronto tener a compañeros saharauis por acá. Bueno, vamos a pasar a un bloque musical y regresamos para continuar con los siguientes temas del día de hoy. Estás escuchando Mapeando para Regeneración Radio por el 105.3 de tu FM allá en la Ciudad Monstruo y por el 104.3 aquí en Coajinicuilapa y gran parte de la Costa Chica. Regresamos.